Un cordial saludo nuevamente para todos nuestros oyentes. Los saludamos desde la cabina de Radio Rumbo 107.4 a las 7 de la mañana, 40 minutos. Esto es la rendición de cuentas del año 2010 de la Administración Municipal, con todas las gestiones administrativas que viene desarrollando cada uno de los funcionarios del gobierno local. El turno corresponde hoy para la Secretaría de Educación, cada uno de sus directores, directora de Cultura, director de Calidad, el director administrativo y, por supuesto, el jefe de la cartera, el doctor Ignacio Castellanos, a quien en segundos vamos a saludar. Ya se encuentran con nosotros en la mesa de trabajo. También le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y lectores en www.periodismopublico.com y en TIN Canal Local La Imagen de Soacha. Ariel González, director de www.periodismopublico.com, el portal de noticias del municipio de Soacha. Muy buenos días y bienvenido nuevamente. Carlos, muy buenos días a los oyentes, por supuesto, de los 107.4. Muy buenos días a los lectores de www.periodismopublico.com. Como siempre, en este ejercicio deliberativo, y usted lo ha dicho hoy, educación y cultura, tema también bastante importante. Por supuesto, todos los temas son bien interesantes aquí en este ejercicio de rendición de cuentas 2010 de la Administración Municipal. Desde ya abrimos las líneas aquí en Radio Rumbo Estéreo y el chat para que ustedes participen, para que pregunten, para que transmitan inquietudes, aprovechando la presencia al señor secretario de Educación, de la directora de Cultura y, por supuesto, del director de Calidad y el director administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura. Alejandro López en el chat www.periodismopublico.com. Los saludamos y hacemos un balance, un pequeño balance, un recuento de lo que ha sido el día de ayer en materia de la cartera de infraestructura, servicios públicos y transporte. Buenos días. No, hoy mire, reconociendo que esta es la primera secretaría que viene completa. Entonces, sí, hay que reconocerlo al secretario Ignacio. Muy bien, muy bien. Creo que vamos a poder evacuar muchas de las preguntas que ya tenemos listo y nos han enviado. Publicamos también los resultados de la encuesta del día de ayer con Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte. Sí, señor. Precisamente en este momento, mire, anunciamos que en el lado derecho de la página superior hay un letrerito que dice encuesta, dos puntos. ¿Cómo le pareció el informe presentado por la Secretaría de Infraestructura? A continuación, entonces, ustedes tienen la opción ahí mismo de dar clic, subraya y ustedes votan. Luego de votar, lo que ustedes crean, validan. Cuando validan, inmediatamente se cierra la página. Eso hace que se valide el voto y ustedes vuelven a hacer clic en la misma posición. Y dicen ver resultados. En la primera hay dos ver resultados, uno arriba y otro abajo. Le vamos a hacer el de arriba y vamos a ver los resultados. Y ahí precisamente tenemos a este momento 54 votos. Estamos presentando rendición de cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181, 576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. ¿Hay o no hay festival, directora? Buenos días. Bueno, pues sí, gracias a Dios a esta hora ya podemos confirmar que tendremos festival miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Estamos hablando de 22, 23, 24 de diciembre. El siguiente fin de semana, ¿no? Este, ¿no? Es, sí, la de la próxima semana, miércoles. Desde el miércoles, mitad de semana arrancaría. Miércoles, jueves y viernes, estamos en fin de año, entonces estamos en época festiva y qué mejor que complementarlo con el festival. Bueno, hablemos cómo se ha dado ese anuncio, se estuvo aplazando por algunas fechas, se dieron pues algunas adversidades que ustedes conocen y que pues nosotros también queremos conocer. Había una serie de trabas, ¿qué pasó finalmente? Y ya es una realidad entonces Festival Sol y Luna, como las festividades del municipio de Soacha. Sí, pues sí, demasiadas situaciones, una de ellas, y de pronto la que más nos tuvo en vilo fue el tema del clima, porque estaba lloviendo demasiado fuerte y realmente no era conveniente tener un espectáculo en el parque con el riesgo de una lluvia como las que se venían presentando en el municipio. Pues ya generalmente después del 15 de diciembre mejora el clima y como apoyándonos en eso pudimos lograr la proyección, asimismo articular con el canal RCN para el tema de las novenas, que ese era algo también que queríamos traer al municipio. Y te quiero aclarar que este logro se hizo de la mano con la Secretaría de Planeación, la Dirección de Desarrollo Económico. Fue muy luchado porque creemos que Soacha se merece esto y mucho más, y bueno, gracias a Dios. Entonces no solamente tenemos las novenas con RCN, sino además vamos a tener Festival de Sol y Luna en el entre el 22 y el 24 de diciembre. Perfecto, la novedad para este año en el festival, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a tener la participación de artistas locales, ya entre hoy y mañana les estaremos confirmando porque ellos también están pendientes de la confirmación. Se incluyó el área de patrimonio que nunca se había trabajado en el Festival del Sol y de la Luna, y desde el área de patrimonio pues están organizando unos conversatorios con el fin de empezar a recuperar la historia de la tradición oral de Soacha. Tenemos, bueno, obviamente en el marco no podemos evitar las novenas porque pues ya también se vincularon al proceso. Y pues básicamente lo que queremos es que la población venga y disfrute de los eventos. También hay artistas invitados, que los artistas invitados vienen como apoyo del canal RCN. ¿En sí por qué se había aplazado tanto, directora? ¿Por qué había tantas trabas? Bueno, una, como le comenté, es el tema del clima, que era como el más álgido. Y en otro sentido, pues toda la circunstancia administrativa que se presentó, que también retrasó un poco los procesos. ¿El alcalde encargado quería o no quería Festival de Sol y Luna? Sí, desde la primera vez él manifestó su interés, pero pues obviamente él viene a conocer qué hay en el municipio, cuáles son los procesos, y pues digamos que en ese marco se volvieron un poquito lentos. Sí, el tema de novenas, entonces, ¿comenzamos hoy? Comenzamos hoy. ¿Dónde? ¿En el parque va a ser todos los días? En el parque va a ser todos los días. ¿A partir de qué horas se dirigirá? Como tal, empieza a las 5 de la tarde la transmisión. La novena a las 7:30 de la noche, transmisión directa por el canal RCN. Todos los días, hasta el 24, ¿no? Hasta el 24, vamos hasta las 3 de la tarde. Todos los días se va a rezar la novena de 7:30 a 8 más o menos. Tenemos actividad artística y cultural hasta las 10 de la noche. Y el día 24 de diciembre sí iremos hasta las 3 de la tarde nada más. Bueno, un gran anuncio que conocemos en www.periodismopublico.com, en Radio Rumbo 20IN, en esta rendición de cuentas 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Bueno, una de las grandes consignas, pasando a otros temas, Ariel, ha sido por parte de la Dirección de Cultura el tema de las escuelas de formación. A lo largo del presente año se ha trabajado, se ha visto plasmado en algunos resultados. Sin embargo, pues vamos a abordar en detalle lo que ha sido este gran proceso en el presente año. Escuelas de formación en música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisuales, literatura, es decir, oportunidades para todos en todas las áreas. Directora, ¿qué ha sido lo más positivo en esta parte de escuelas de formación? Bueno, lo más positivo es que la población ha venido de manera masiva prácticamente a buscar la formación. De esta manera, pues tuvimos la necesidad de buscar contratar, ampliar la contratación de los docentes. En este momento digamos que estamos en cambio de año, pero ya se inició el proceso de desconcentración porque ya en la Casa de Cultura no teníamos horarios, no teníamos espacios para cubrir la demanda, y ya podemos decir que literatura ya está descentralizando los talleres en el Charquito, en la isla, ya arrancó obviamente aquí en la Casa de Cultura, y estamos ubicando espacios en las otras comunas porque la meta es de cada escuela tener por lo menos un punto de desconcentración en cada comuna y corregimiento. ¿Quiénes participan en las escuelas de formación, directora? Todas las personas que deseen aprender algún arte. ¿Hay algún límite de edad o simplemente el que quiera llegar lo ubican y ya? Desde 3 años hasta 199. Sobre el tema de descentralización actualmente, ¿están en qué comuna? Repetimos, ¿y cuáles faltan? En este momento estamos en la comuna 4, en la isla, en el Centro Integral de Promoción Cultural, y estamos en el corregimiento 2, en el Charquito. Y obviamente pues aquí comuna 2, que es Casa de Cultura, Soacha Centro, ya tenemos proyectado ir a Comuna 6, a Comuna 5, a Comuna 3 y a Comuna 1. ¿Llegarían en qué tiempo? Se están ubicando los espacios. ¿Para el siguiente año cómo se va a manejar y a partir de cuándo? Ahorita estamos de largo. La idea es que en este momento quienes ingresan ahora como estudiantes por la temporada vacacional, queremos que se queden con nosotros a partir de enero, ajustando los horarios de acuerdo a sus obligaciones, ya sea laborales o académicas. Un aspecto importante es que este año se iniciaron las escuelas de formación como convocatoria en las instituciones educativas del municipio en jornada contraria a el estudio de los estudiantes y las estudiantes, y ya el año entrante pues esperamos con la venida del señor secretario poder fortalecer este proceso. ¿Algo para comentar, señor secretario? Sí, pues precisamente dentro del fortalecimiento que pretende hacer la administración el año entrante, tenemos el tema de la utilización del tiempo libre. Recordemos que nuestros estudiantes estudian por la mañana o por la tarde, no en jornada con pues continua. Lo que queremos es brindarles espacios de participación en contrajornada, ya que si bien no están estudiando articulación a través del SENA o a través de alguna universidad en educación pues formal, puedan acceder en su tiempo libre a una escuela de formación artística, cultural o deportiva. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. 576-3248, 722-2181 y www.periodismopublico.com. Esta alianza por la rendición de cuentas 2010. Estos medios de comunicación, Ariel, hacen parte del patrimonio del municipio de Soacha, ¿por qué no? Llevan varios años desarrollando su gestión periodística y comunicativa, estos procesos que han iniciado y que han sido los grandes líderes. Usted, y hay que hacerle un reconocimiento público, lo vamos a hacer después con más tiempo, pero hablemos del patrimonio. Muchísimas gracias por incluirme en el patrimonio. No es el patrimonio histórico, no lo estamos diciendo de esa manera. El patrimonio histórico, los medios de comunicación, muy bien. Usted ha abordado este tema, Carlos. Sí. Y a propósito, aprovechando la presencia de la directora de Cultura del municipio, mire, el tema del patrimonio es un tema que no se ha venido o no se venía trabajando en el municipio de Soacha con la intensidad como se está haciendo actualmente, y eso hay que reconocerlo, está un poco descuidado. Digamos que esta administración en cabeza aquí de la directora Maritza, pues le ha metido la mano a este tema. Por supuesto, hay una persona encargada de patrimonio. El caso, por ejemplo, de la recuperación, si no estoy mal, ahí está proyectado, no sé si está en proceso de recuperación de la Hacienda Terreros, la creación y el fortalecimiento del grupo de vigía, en fin, son muchos los temas que se han venido trabajando en esta parte de matrimonio, directora, recordémoslos. Bueno, primero quiero comentar que muchas de las actividades que uno quisiera hacer en patrimonio no se podían desarrollar porque los bienes que pueden ser considerados de patrimonio no están en manos del municipio ni de personas acá, ¿cierto? Entonces, uno de los logros es que por lo menos la Hacienda Terrero ya está, ya pertenece al municipio, y estamos esperando en ese sentido que nos trasladen en la administración para poder iniciar el proceso de restauración, que en principio pues se tenía pensado hacerlo con Casa Taller del Ministerio de Cultura. Por un lado eso. Por otro lado, con el tema de vigías de patrimonio que realmente no existía, se inició el año pasado y este año se fortaleció, logramos presentarnos al concurso nacional de experiencias de vigías de patrimonio, con la fortuna que ocupamos el segundo puesto. El primero lo ocupó FACA, y con este segundo puesto tuvimos la posibilidad de aportar una ponencia al primer Congreso Nacional de Patrimonio, y además obtuvimos con ese segundo lugar un recurso de 8 millones de pesos para fortalecer el grupo de vigías de patrimonio, porque finalmente podemos tener todo el patrimonio, pero si no tenemos un grupo que empiece a crecer y a comprometerse con el cuidado de ese patrimonio, pues realmente sería un trabajo perdido. Bueno, vamos al chat a las 8 de la mañana. Alejandro, ya tenemos preguntas, inquietudes de la comunidad. Pues saludando de una forma muy especial al grupo Deslinde de Soacha, que de una forma muy voluntaria y generosa han querido vincularse diariamente dándonos muy buenas preguntas. Primero, hablando de patrimonio, ¿qué está haciendo por el patrimonio arquitectónico del municipio? Por ejemplo, las casas antiguas de la plaza o el parque principal. ¿Por qué la administración está permitiendo que se derrumben, como el caso de la calle 12 con carrera séptima, o permitir construcciones de centros comerciales? El tema de patrimonio arquitectónico está más direccionado desde el área de turismo. Sin embargo, nosotros tenemos un inventario. Ahora, mientras los predios estén en manos de personas particulares que realmente no sientan eso como algo importante del municipio, pues es un poco difícil. De todas maneras, desde la Dirección de Cultura lo que se hizo fue que se envió un oficio a la Secretaría de Planeación para que ellos a su vez lo enviaran a la CAR, en el cual se le informaba cómo o qué se debe exigir en el tema del plan de manejo arqueológico y para poder adjudicar alguna licencia. Entonces, tanto en terrenos, que para que no ocurra lo que pasó con Hacienda Terreros y aquí abajo, en donde me excavaron y realmente se llevaron tumbas de ancestros, como con el patrimonio arquitectónico, que en este momento, o sea, antes de dar licencias, de permitir que se estudian, pues es como hacer un estado de conciencia de quienes están involucrados directamente en ese sentido. Pero lo que sí es claro es que mientras no sean declarados como bien de patrimonio, es muy difícil. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Muy bien, directora de Cultura, sobre el tema de Cultura Ciudadana, bueno, ¿qué podemos anotar? Bueno, de todas maneras, teniendo en cuenta que estos procesos no pueden ir desligados del diario vivir, el tema de la ciudadanía nosotros lo tenemos articulado con todos nuestros estudiantes y en todas las actividades que hacemos. Invitamos a la convivencia, al sano esparcimiento, al respeto por la diferencia, que eso es parte de Cultura Ciudadana. Y en ese orden de ideas, con las escuelas de formación ya logramos proyectar unos talleres que están apoyados por la Cámara de Comercio en el tema de ciudadanía, de convivencia y resolución de conflictos, que es como el tema álgido, ¿no? Bueno, pregunta de Linde. Señora directora, ¿está usted de acuerdo con la iniciativa que está llevando a cabo la Asociación de Lecheros de Soacha, ALSO, de declarar la almojábana, garulla y postres típicos a base de leche como patrimonio cultural del municipio? ¿Qué acompañamiento están haciendo? Porque hasta ahora esta iniciativa... Quiero como hacer una aclaración y con el perdón de quien está haciendo la pregunta. Deslinde. Exacto. A Deslinde, agradecemos muchísimo su interés y quiero como hacer la claridad que realmente como que las dos partes, tanto la Dirección de Cultura, la Secretaría de Educación y Cultura, la Administración, tuvo el interés en un momento de sentarnos, nos dijimos, oiga, ¿por qué no buscamos la declaratoria de la gastronomía de Soacha como patrimonio inmaterial? Y lo comentamos y dijeron, oiga, nosotros estamos en lo mismo, entonces pues ustedes van en la misma dirección, articulemos esfuerzos. Y de hecho nosotros les pasamos a ellos un borrador del proyecto de acuerdo para declarar la garulla, la almojábana y el requesón como bocados típicos, como bien de patrimonio inmaterial del municipio. Entonces, en ese orden de ideas estamos trabajando de manera articulada, apoyándonos unos con otros. Obviamente, una de las bases para poder hacer la declaratoria es la importancia y el impacto que tiene la fabricación de la garulla en el municipio, que viene desde, o sea, entre las averiguaciones que hemos estado haciendo, se está en muchas desde antes de 1900, o sea, desde el siglo ya antepasado. Entonces, en ese sentido estamos ante ambas partes sustentando la solicitud. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181, 576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Luis Fernando, nos comunicamos con nuestro periodista, quien se encuentra en el centro del municipio de Soacha. Hay bastantes inquietudes, hay muchos interrogantes que quieren expresar los habitantes del municipio de Soacha. Buenos días, Luis Fernando. Hola, Carlos, buenos días a usted y también a todos nuestros oyentes. Estoy aquí con tres cultores de diferentes áreas. Estoy con un representante de un grupo de danza y música, Lumbalú. Estoy con un artesano y estoy con un cuentero, también un narrador. Así se dice, ¿no? Narrador. Se encuentra con nosotros y esas son las inquietudes porque el tiempo es muy, muy necesario también para ellos. Manuel, sí. Albeiro y también John se encuentran con nosotros. Vamos a ir rápidamente con las inquietudes sobre escena de cultura. Buenos días. Buenos días. La primera inquietud es sobre la ejecución del sistema municipal de cultura. Todas las administraciones lo han venido planteando, han dado su aprobación, pero desde el 2006 no se ha ejecutado y no se ha hecho hasta el momento nada. De igual forma sucedió con la estampilla Procultura. Y sucedió con la plata, como dice, sucedió con toda la inversión que se ha hecho sobre la estampilla Procultura. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el dinero que se ha ejecutado, que supuestamente para los artistas del municipio? Alviro. John, el artesano, su pregunta también es en que esto es sobre el tema de cultura. Buenos días. Mi inquietud es sobre los espacios que nos han cerrado últimamente a nosotros, los artesanos, los artistas. Me refiero a sobre las ferias artesanales, sobre por qué el año pasado tampoco hubo Festival de Sol y la Luna. Pues básicamente esa es mi inquietud. Gracias, John. Y Manuel Peña también se encuentra con nosotros, de Lumbalú. ¿De qué se trata su inquietud y cómo han avanzado ustedes sobre el tema de cultura? Bueno, como han planteado ya varios compañeros, las inquietudes del sistema, todo esto es importante. Pero yo quisiera hablar de un tema, es La alcaldía últimamente ha abandonado a los artistas del municipio de Soacha. Nosotros creemos que los artistas independientes se han dejado a un lado. Creemos que es muy valeroso el proceso de las escuelas de formación, pero el apoyo a los artistas independientes, los espacios, por ejemplo el Teatro Suba, creemos que son espacios que deben darse más para la cultura que para otro tipo de cuestiones. Sabemos que hay empresas como las empresas cristianas o las iglesias cristianas que pagan un arriendo por utilizar el teatro, pero creemos que, aunque hay muchos artistas que no pueden pagar un arriendo por utilizar el teatro, creemos que ese debe ser el espacio. Y lo otro, pues, que no se ha tratado, sabemos que hay unas investigaciones en Procuraduría y la Fiscalía por unas contrataciones del año 2008 que se hicieron, y queremos también pues conocer de ese tema, porque sabemos que en este momento eso está siendo investigado por unos casos de corrupción de los funcionarios de la Dirección de Cultura del 2008. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Esas son las inquietudes sobre el tema de cultura que en este momento pues se plantean también los cultores. Aquí en el centro de Soacha. Gracias, Luis Fernando. A todos los artistas, a los artesanos, al Consejo Municipal de Cultura, muy amable. Tres temas, estampillas y bueno, prácticamente los dos últimos interrogantes es que se han declarado abandonados, dicen ellos. Ajá, correcto. Consejo Municipal de Cultura, es la primera duda, la primera pregunta. ¿Qué pasó con esto y con la estampilla? Bueno, son dos cosas diferentes. La implementación del Sistema Municipal de Cultura es un tema y la estampilla Procultura es otro tema, ¿no? Con la implementación del Sistema Municipal de Cultura, pues finalmente este año ya se hizo la actualización del banco. Cuando nos hicieron la adición de recursos, que fue realmente la demora, que nos hicieran la adición de recursos disponibles de la estampilla, que es de este recurso de donde se proyecta el presupuesto para poderlo desarrollar, pues estuvo bastante demorada. Realmente hasta octubre nos hicieron la adición, y con todas estas dificultades administrativas, pues realmente tuvimos la necesidad de ya trasladar el proyecto como tal para colgar la contratación el año próximo. Pero ya quedó listo, ya están los recursos designados, simplemente empezando el mes de enero ya se solicita la disponibilidad y arranca ya el proceso como tal. Perfecto. Eso en cuanto a los consejos municipales, que finalmente es el resultado final de la implementación del sistema. En cuanto a los artistas, pues no queremos que se sientan abandonados, por el contrario, los invitamos a que se acerquen a la Dirección de Cultura. De hecho, como les comenté al inicio del programa, hay un grupo representativo que nos va a acompañar en el Festival del Sol y de la Luna, y estamos hablando de artistas plásticos, de artistas de las artes danzarias y de música. Quisiéramos poder tener mucho más cubrimiento para todos. De hecho, pues en unas conversaciones que he tenido con algunos de ellos, se proyectó adelantar algo que queríamos hacer, y era en el auditorio de la Casa de Cultura iniciar con los Viernes de la Cultura. Ahora con la adecuación del Teatro Suba, pues vamos a ver si empezamos a abrir esos espacios que sean de la administración para que los artistas puedan mostrar su proceso. Bueno, muy bien, es una promesa, entonces, un compromiso. Sí, ya la idea es incluirlo dentro del plan de acción. Quedamos claro con los recursos, lo de estampilla. Bueno, lo del Consejo Municipal de Cultura, dice la directora que el siguiente año ya está todo listo para que comience. O sea, esos son los recursos de la estampilla. El recurso recurso de la estampilla, de esos dineros, es que se proyecta el presupuesto para la implementación del sistema. Muy bien. Bueno, vamos a evacuar los temas porque sabemos que ya tiene que irse también. Rápidamente hablemos de la banda municipal, que ha sido como nuestro patrimonio en ese aspecto. Nos ha representado muy bien. ¿Cómo nos fue este año en ese? Muy bien, realmente pudimos ir a los eventos que ya, de los cuales ya somos parte, que son el Zonal, que este año logramos hacerlo aquí en Soacha. Fuimos al departamental en Villeta y al concurso nacional en Anapoima. En Anapoima ocupamos el segundo lugar, nos fue muy bien. En Villeta también nos fue muy bien. Y realmente pues logramos por lo menos este año dotar a la banda con un uniforme, porque realmente el tema era siempre que como que la presentación de la banda no era la adecuada siendo tan representativa del municipio. Entonces se le hicimos una primera dotación de uniformes, y pues la idea es igual seguir apoyando, poder fortalecerla con talleristas especializados en cada una de las cuerdas y seguir adelante con el proceso. Queremos iniciar el proceso de desconcentración de formación de la banda, pues eso es algo que hemos conversado con el maestro y que pues muy probablemente podamos hacer el año entrante. La banda municipal nos tenía acostumbrados siempre a que ganaba todo o quedaba fuera de concurso. Hemos aflojado en eso, porque bandas como la de Cibaté, que bien merecido lo tienen, ocupar los primeros lugares en estos concursos, lo están haciendo, viendo que nuestra banda ya tiene mucha tradición. ¿Qué ha pasado? ¿Toca apretar un poquito más? Hay varios factores. Uno es que los músicos que están completando su formación en algunas ocasiones se van retirando. Entonces, eso que es como la fortaleza de un grupo artístico, no solamente el de la banda, sino el de danza, el de teatro, el de música. Cuando ya los músicos están como bien formados y dice uno, listo, ya están en su nivel de élite, se van, entonces queda otra vez el proceso como iniciando. Eso ocurre muchísimo en todos los procesos artísticos. Muy bien, directora, pues sabemos que el tiempo apremia y usted también tiene compromisos. Nos quedan muchísimos temas, pero mire, vamos a hacer un compromiso. Hoy, después de las 10:30 de la mañana en www.periodismopublico.com, los lectores van a poder tener el balance completo. Y en adelante, para que nos demos cuenta qué se ha hecho allí desde la Dirección de Cultura, ¿le parece? Sí, claro, de todas maneras no quiero dejar pasar por ejemplo, el tema de la red de bibliotecas, que realmente es un proyecto que este año lo pudimos consolidar, logrando por lo menos un diagnóstico de cada una de las bibliotecas. Logramos que para la Joaquín Piñeros Corpas, que es la que está ubicada en la Casa de Cultura, pudiera tener su sala de informática con 15 computadores que nos entregó el programa de computadores para educar. Yo pienso que eso es muy importante que la comunidad lo sepa, porque todas las acciones están enmarcadas a fortalecer los servicios para la comunidad, y obviamente pues el tema de la adecuación del Teatro SUA y de la recuperación del auditorio de la Casa de Cultura, que aunque en ese momento no está terminado, en el momento en que se logró desalojar, se inició un proceso de espacio para ensayos de las escuelas de formación. Entonces es importante que la comunidad conozca que ese espacio, que nos lo habían reclamado muchísimo, que llevaba 20 años como abandonado, a partir de este año ya se habilita. Y pues la idea es el año próximo presentarlo a cooperación, a ver si lo podemos adecuar como el municipio se lo merece. Y pues por supuesto que en la Dirección de Cultura estamos con las puertas abiertas para que se acerquen, para que nos pregunten los artistas, los cultores, quienes quieren empezar a formarse en cualquiera de las áreas, quien quiera saber más de patrimonio, de cultura ciudadana, de cualquiera de las actividades, de cualquiera de los programas que maneja la dirección, con muchísimo gusto que allí estamos para servirles y para contarles en qué estamos y qué hay para la comunidad. Los cultores que se comunicaban ahorita, donde está Luis Fernando Acosta, nuestro periodista, manifestaron una inquietud en el tema de contratación. Quieren que le respondan sobre ese tema que acabaron de plantear. Bueno, pues en este momento sabemos que como todos los años, o sea, año a año, la Contraloría y la Procuraduría entran como a hacer una revisión de los procesos. Eso está ahí, como en proceso de investigación, pero pues obviamente los soportes que nos soliciten y todo, nosotros lo entregamos. Más allá de eso, pues no puedo dar ninguna información al respecto. Directora, sinceramente, ¿cómo cree que le fue en el año 2010? Pues yo creo que más que a la directora, yo pienso que al municipio le fue muy bien. ¿A la dirección cómo le fue? Muy bien, porque realmente logramos fortalecer procesos que pronto estaban ahí como entrabados. En frases corticas, ¿cuál fue el logro del año 2010 en materia de cultura? Darle a conocer a los que están afuera de Soacha que Soacha es un municipio cultural. Hablo específicamente del distrito y de la gobernación y del Ministerio de Cultura, que con todas las acciones que se han realizado se han dado cuenta que aquí en Soacha sí se hace cultura, y con la gestión que traímos muchísimos recursos para la cultura. ¿Qué no se hizo? ¿Qué no se hizo? Nos hubiera gustado dejar implementar, por lo menos iniciar el proceso de sistema municipal. ¿Y eso entonces quedaría para el próximo año, además de otras cosas, para el 2011? Igual, seguir fortaleciendo todos los procesos. Ya estamos en la etapa de fortalecimiento. ¿El objetivo más importante para el 2011 cuál va a ser? La implementación del sistema municipal. Bueno, directora, muchísimas gracias. Le agradecemos y sabemos que está de carrera organizando además todo y ultimando los detalles para lo que será esta novena de Aguinaldos y además lo que será el Sol y Luna, el Festival de Sol y Luna. Un anuncio muy importante. Muy amable. Bueno, con permiso y un feliz día para todas y todos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Pues bien, algunas gestiones que se han adelantado de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación, así que vamos a hablar con el licenciado Jorge Eliseo Rojas. Él es el director administrativo y usted lo ha dicho, ahí es donde está la platica para pagar, bueno, no tanto la plata, pero digamos que ahí está como el puente para que los docentes tengan la platica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nómina, con planta, con escalafón, con bienestar, con los sistemas de atención al ciudadano, es decir, la parte de recursos prácticamente se maneja desde ahí, la administración de los recursos, diría yo. Ya lo hemos saludado a usted, doctor Jorge Eliseo Rojas. ¿Cómo se maneja esa parte administrativa de la Secretaría de Educación, sabiendo que en Soacha hay alrededor de 1.700 docentes? Sí, señor, es un tema muy complejo, pues manejar digamos, un número de docentes casi llega a 2000, incluyendo personal administrativo, directivo docente de Soacha. Pero gracias a que hay un equipo de trabajo muy consolidado, direccionado por el doctor Ignacio Castellano, nuestro secretario de Educación, y un equipo muy comprometido en la dirección administrativa, pues realmente los procesos se han agilizado, y la nómina se paga oportunamente, hemos atendido el 100% de requerimientos de escalafón. El sistema de atención al ciudadano, más o menos de 17.000 requerimientos que hemos recibido hasta la fecha, hemos atendido el 96% y el 4% están en trámite. Es decir, que el año 2010 se consolida para la Secretaría de Educación, Dirección Administrativa, como un año de logros, de resultados y de agilización a la atención tanto a la ciudadanía como a todos los maestros y maestras y personal administrativo de Soacha. Muy bien, usted maneja un tema que es el sistema de atención al ciudadano. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se maneja? Y digamos, ¿cómo se llega al usuario? Hemos habilitado en el sistema de atención a la ciudadanía un espacio de atención. Digamos que hay tres niveles de acceso para que pueda acudir la ciudadanía a la Secretaría de Educación. Uno sería a través de la página web de la Secretaría de Educación, la página www.semsoacha.gov.co. Y el otro tema, igualmente está en la línea PBX, y otro es igualmente la atención personalizada. Hay un equipo de trabajo consolidado. Precisamente en el primer piso se ha habilitado la atención de diferentes áreas para que atiendan directamente al ciudadano en unos términos, unos ejes temáticos planteados, y la atención debe ser oportuna. ¿Dónde está ubicada? En el primer piso de la Secretaría de Educación del municipio, antes llamada Casa de la Cultura. ¿Y quién atiende esta oficina? Esta oficina del Sistema de Atención al Ciudadano está coordinada por el doctor Pedro Díaz. Tenemos tres personas dedicadas al proceso, y una funcionaria que maneja la línea PBX y dos funcionarias dedicadas al tema de atención al ciudadano y erradicación de la correspondencia. Esto es un proceso de inclusión, es decir, lo voy a hablar porque voy a recordar algo muy particular que sucedió hace unos días en Secretaría de Educación. El tema de la seguridad, y entendemos que en cualquier entidad pues existe seguridad, el tema de los vigilantes y el tema del acceso de la misma comunidad y la misma ciudadanía, ¿cómo se maneja esto? Pasó lo siguiente, el cuerpo de seguridad de la Secretaría de Educación da una información que a veces no corresponde a la misma que da la Secretaría de Educación. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cómo se puede canalizar esta información? Es correcto. Pues nosotros hemos coordinado con la firma de vigilancia, porque digamos que hay rotación de vigilantes, y entonces permanentemente nos toca impartir instrucciones, iniciar procesos de inducción, pero siempre hay una buena comunicación con el personal de vigilancia. Pero el tema central es que la ciudadanía de Soacha, el mismo magisterio, tienen prelación en la atención, y siempre la Secretaría de Educación está de puertas abiertas todos los días para atender a la ciudadanía en general. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Bueno, aquí viene una pregunta que dice: esta pregunta es fruto de la preocupación de algunos padres de familia que sus hijos estudian en el Colegio Integrado de Soacha, sede Danubio. ¿Por qué no se ha hecho nada con respecto al estado de la infraestructura de esta sede si presenta grietas y fallas en paredes, techos y salones y comedor escolar desde hace más de un año? Nosotros este año levantamos el CICIEC, que es el sistema que tiene el Ministerio para las Infraestructuras Educativas. Una vez se levantó esa información, nosotros iniciamos un proceso de contratación para adecuación de infraestructura en todas las instituciones, más de 25 sedes. Actualmente ese proceso de contratación se encuentra en el comité jurídico de la alcaldía para su aprobación, para que el próximo año iniciemos la licitación y la adjudicación de un contratista que se encargue de hacer baterías sanitarias y comedores, construcción y adecuación de comedores. Son las 8 de la mañana, 30 minutos, avanza el tiempo. Carlos, continuamos con el director administrativo, Jorge Eliseo Rojas. Él tiene a su cargo, y ya nos hablaba de la parte de escalafón, es decir, estamos hablando de los ascensos. ¿Qué resultados han habido en este 2010 en esa parte? El área de escalafón, hay dos personas trabajando en esta dependencia. Se ha caracterizado precisamente porque en esta sección. Hemos atendido el 100% de solicitudes de los docentes, directivos docentes, sobre el tema de ascenso de escalafón. Se han aprobado 180 resoluciones para el año 2010. Y se han inscrito 124 docentes al escalafón. Reubicaciones salariales, 87 resoluciones aprobadas. Y los pagos en escalafón 2A y 2B del nuevo escalafón, se han tramitado 54 resoluciones. Igualmente se han resuelto 34 recursos de reposición y aclaratorios. Es decir que con este balance a la fecha, en el sistema de atención al ciudadano que manejamos la base de datos, hemos atendido el 100% de peticiones del Magisterio de Instituciones Educativas Oficiales de Soacha. Bueno, y en ese orden de ideas, con las preguntas rápidas, ya para finalizar con usted, licenciado, ¿cómo cree que le fue durante el 2010? Yo creo que excelente. Excelente, leo la dirección administrativa, igualmente la Secretaría de Educación. Considero que todas las metas propuestas desde nuestra llegada en febrero del presente año, pues realmente ha sido exitoso, hemos cumplido, hemos rebasado realmente los objetivos propuestos, y nuestro compromiso para el 2011 es un año de retos, de logros y precisamente de aprender a través del control social, que es lo que nos genera los insumos para que hagamos una excelente planeación 2011 y con mayores logros para ese mismo año. Con tanta responsabilidad que usted tiene a sus espaldas, ¿qué faltó? La plática, ¿cómo se manejó? ¿No tuvo por ahí inconveniente con los docentes ni nada? No, yo considero que todos los reclamos y atenciones fueron deliberadas igualmente con el sindicato, la subdirectiva sindical del municipio y con el mismo ADEC. ADEC, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, hemos mantenido unos diálogos fraternos, siempre una comunicación permanente, fluida y eficaz. Y para ello, pues, quien ha direccionado este proceso ha sido nuestro secretario de Educación, verdad que un reconocimiento a todo nuestro equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy comprometido con el municipio y verdad que con él hemos logrado estas importantes metas. Pero no faltó nada, segurísimo. Con la absoluta y plena seguridad hemos cumplido el 100%. En algún momento no se quedó nada por ahí retrasado, nada. Hemos cumplido acertadamente y más con las reuniones, los comités de trabajo que hemos realizado semanalmente de ejercicio, de balances. Y verdad que el compromiso ese para el 2011 es un compromiso de retos y de aprendizajes. Licenciado, muchas gracias. Secretario. Una cosita de administrativa que el director Jorge Liceos no mencionó y que vale la pena pues aclarar, que es el cubrimiento de la planta docente en un 99%. Uh-huh. Eso es muy importante, que las vacancias temporales se están cumpliendo en todos los en todas las instituciones. Estamos tratando de no dejar vacancias este año. El nombramiento finalmente de 11 orientadoras, que eso nos va a permitir contar en cada institución educativa con una orientadora. También es importante de resaltar en esa actividad. Y hay una pregunta final del chat, Lady, para el director administrativo. Para el director administrativo preguntan, él habla de un pago que se está tramitando para los docentes. Nos consultan que qué va a pasar con los empleados que están por conserjes. Ellos les van a pagar hasta el 5 de enero. ¿Hay algún trámite que se pueda realizar para que ellos también les puedan pagar con anterioridad? Recordemos pues que el 5 de enero ya no podrían hacer ninguna compra, si lo transmiten acá las personas que están conectadas en el chat. Los auxiliares administrativos de los colegios se dividen en dos, en los que están dentro de la planta pues docente y los que están por contratación a través de una empresa que se ganó un proceso de licitación este año, que se lo ganó la empresa pues conserje. Ellos tienen un término legal, unos términos contractuales con cada una de estas personas. Es donde la Secretaría no tiene ningún tipo de inferencia con la relación contractual que tenga con el trabajador, con el auxiliar, con el contratista. Nuestra relación es directamente con el contratista. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, entonces no se nos escapa de nuestro ámbito de competencia dar esa respuesta. Director, ¿y usted va a notar algo finalmente? Pues hay otro tema que se nos pasa con el señor secretario, y ese enaltecer todo el tema de la descentralización de la Secretaría de Educación, porque realmente la Secretaría se ha descentralizado. Hemos visitado colegios, hemos estado en instituciones como la Capilla, hemos estado en el Charquito, en las villas, en la sede de Osatama, y anunciar que precisamente para el día de mañana estaremos rezando la novena con los niños, los estudiantes y la comunidad de Osatama a las 10 de la mañana. Bueno, muy bien, felicitaciones, además porque ha hecho un informe impecable, vino preparado, director, Y vamos a ver cómo lo califica la gente, ¿no? Perfecto, y ese informe, repito, lo podemos ver más tardecito en www.periodismopublico.com, bien detallado, ¿no? Ariel, el secretario de Educación dijo que el cubrimiento era del 99%, entonces en la novena de mañana vamos a pedir por ese 1%. No, mentira. aunque ese 1% ya queda determinado porque el nombramiento de los orientadores escolares ya quedó listo. Pero hay que aclarar que el 1% corresponde a las capacidades y a las licencias de maternidad. Licenciado Jorge Eliseo Rojas, muchísimas gracias, un abrazo y los mejores deseos en este fin de año. Igualmente para la mesa de trabajo, para todos los oyentes, los televidentes, un reconocimiento nuevamente al Magisterio del municipio de Soacha y realmente el reconocimiento más importante es a todo nuestro equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, que con ellos hemos logrado este triunfo. Muchísimas gracias a todos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Nos queda en la mesa de trabajo, obviamente, el secretario de Educación, que está desde muy temprano y se nos va a quedar hasta el final muy comprometido. También el doctor Ricardo Clavijo, que él es el director de calidad. No hemos tenido la oportunidad de hablar con él, pero bueno, en este tiempo que nos queda, y ojalá los televidentes, los oyentes y por supuesto los lectores formulen sus preguntas y aprovechemos la presencia de ellos, porque este tema de educación es bastante complejo. No podemos evacuar todo, por supuesto, pero tenemos que aprovecharlo al máximo. Sí, señor. Bueno, muy bien, vamos con el doctor Ricardo Clavijo y paralelamente vamos hablando con el secretario, ¿le parece? Bueno, muy bien, muy buen ejercicio, pero antes vamos al chat, www.periodismopublico.com. Yo creo que sería la presentación de la dirección de calidad, Alejandro. Bueno, hay una que sabemos que ya se contestó y otra que se va a contestar inmediatamente. La hago por respeto a quienes están preguntando y enseguida viene una que es, creo, directamente para el secretario de Educación. La primera que dice que pues se está dando ya la respuesta es: con respecto a la dirección de calidad y dirección administrativa, no formulamos preguntas porque ninguno de los componentes del grupo del LIN de Soacha conocen sus funciones y actuaciones. Sería bueno preguntar qué hacen y es el desarrollo de lo que estamos haciendo. Esta pregunta la hace Luz Marina Rodríguez Salamanca. Dice: ¿qué gestión se ha hecho para mejorar y agilizar el proceso de matrículas para el siguiente año? Señor secretario, y permítame porque creo que hay aquí una ligada para contestarle a todos de una vez. Nuestro amigo Pedro Guzmán pregunta: sabemos y entendemos que el sistema de educación es muy complejo en el municipio. Este año especialmente hubo muchos inconvenientes con el sistema de matrículas por internet, al punto que los padres perdieron mucho tiempo y dinero pagando los internet, pero sin resultados. Los que hicieron su agosto fueron los de estos negocios, porque ellos sí cobran resolviendo la situación de matrícula, sí o no, pero así siempre la página no estuvo disponible. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué se hará para solucionarlo de la página de matrículas y cómo se hará para agilizarlo el próximo año, señor secretario? Si nos vamos a echar el agua sucia, entonces es de lado y lado. Nosotros asumimos la responsabilidad que efectivamente la página tuvo un problema a principio del proceso de matrícula. Duró una semana sin cargarse. Se solucionó, afortunadamente se solucionó. Tengo reportes diarios de la parte de sistemas de la Secretaría donde me dicen que efectivamente está funcionando, está cargando. Y ahí va la parte de los padres. Los padres, nosotros, cultura colombiana, no quiero decir cultura latinoamericana, si nos vamos más allá, siempre dejamos las cosas a última hora. Y este es un tema, nosotros estamos dejando a última hora el proceso de matrícula. Nosotros hemos cambiado el calendario académico precisamente para garantizar que todos los padres puedan acceder a algún cupo. Nuestra idea es brindar la mayor transparencia posible dentro del proceso, por eso esa administración ha sido enfática que el proceso de matrícula se haga en línea, lo haga el padre de familia, no lo haga la institución, no lo haga la secretaría, porque eso se presta a malos entendidos. Es el padre quien escoge la institución y quien escoge el colegio, es el padre. Entonces, para resumir la respuesta, aquí hay una corresponsabilidad. Nosotros hemos tenido unas fallas inicialmente con la página, después con el internet, pero también hemos encontrado que hay una cultura de dejar todo a última hora, y eso hace que la página se colapse y todos ingresen a última hora y se colapse. Pero nosotros le estamos dando parte de tranquilidad a los padres, que no se preocupe, que nuestro deber aquí como de secretaría es garantizar el acceso de los niños a la educación, y hasta que no tengamos el último de los cupos de instituciones oficiales no vamos a cerrar la página. Ariel, tiene usted la oportunidad de presentar también al director de calidad, no lo hemos saludado y sí, lo vamos correcto. A saludar antes. Correcto, además una de las preguntas a través del chat, ¿qué hace la dirección? Yo diría, ¿qué no hace la dirección de calidad educativa? Doctor Ricardo Clavijo, no habíamos tenido, usted está desde temprano, pero no habíamos tenido la oportunidad de presentarlo, bienvenido. Usted es el director de calidad educativa de la Secretaría de Educación y Cultura. Gracias, con un saludo muy especial a la teleaudiencia de este importante medio de Radio Rumbo TIN Televisión. Y a toda la ciudadanía, un saludo muy especial. Bueno, que sea usted el que se presente, ¿qué hace? Porque hay diferentes temas, capacitación docente, bilingüismo. Bueno, doctor Ricardo Clavijo, temas que se manejan en la Dirección de Calidad. Sí, la Dirección de Calidad viene trabajando unos temas muy importantes y en los cuales algunos han tenido una gran connotación, un gran impacto desde lo social, desde lo académico, lo pedagógico. Hemos trabajado sobre procesos de mejoramiento de la calidad educativa, que es nuestro principal meta, pero que igualmente, gracias con el apoyo de la administración municipal en la cabeza del señor alcalde y del señor secretario y de todo el equipo de la Dirección de Calidad Educativa como de la Secretaría de Educación, se vienen desarrollando temas que apuntan todos hacia el mejoramiento de la calidad educativa en diferentes factores, no solamente hablar de los planes de mejoramiento, sino de las acciones pertinentes que desarrollan realmente el proceso y que contribuyen a ello. Tenemos procesos de bilingüismo, tecnología, liderazgo, tenemos educación sexual y costumbre de ciudadanía, tenemos cultura de la legalidad, se han hecho foros. Igualmente estamos trabajando sobre la articulación de la educación media con la educación superior, articulación de los diferentes niveles educativos, porque si estamos hablando de una calidad para la prosperidad y cerrando brechas, entonces queremos precisamente con el señor secretario, queremos es empezar a cerrar esas brechas donde haya mayor articulación entre el Estado, la institución educativa y la familia, porque entendemos que la familia es el primer modelo pedagógico, el primer modelo educativo, y que realmente hay que empezar a hablar de ese proceso y qué metas y qué estamos haciendo todos para efectos de poder resaltar ese problema. Entre esos, muchos otros proyectos y programas que son anexos a estos, que son las líneas fuertes de que viene desarrollando la Secretaría de Educación. Son muchos los programas que se manejan allí en calidad, paz y convivencia, foros, capacitación, educación flexible, en fin. ¿Cuáles son los más relevantes? Por supuesto, eso todos son importantes para poder coger dos o tres temas y ampliarlos un poco. Dentro de las políticas, tanto de la Secretaría de Educación, su plan de desarrollo, como dentro de las políticas nacionales, hay cuatro temas que son fundamentales. Uno que es el bilingüismo, dos la articulación, tres los ejes transversales donde están el uso del tiempo libre, la parte ambiental, la parte de la educación sexual y construcción de ciudadanía y la articulación. Son los ejes fundamentales, tecnologías. Son las partes fundamentales en las cuales tiene que desarrollarse todos los procesos educativos. Bueno, usted ha nombrado el tema del bilingüismo, pero quizá a lo largo de este proceso que ha iniciado el año 2010, ha iniciado este año, ¿no ha quedado gringo con el proceso? Faltan algunas cosas también igualmente, pero creo que fue un reconocimiento que tiene a nivel nacional el municipio de Soacha, donde uno va en otros sitios, realmente hablan del bilingüismo. Es muy interesante. Sabemos también que nos quedan todavía algunas metas para seguir capacitando docentes, aunque tenemos en bilingüismo 174 docentes capacitados en esta parte, con docentes que estaban en A1 que pasaron a A2, docentes de A2 que pasaron a B1 y B1 a B2. Tenemos dos docentes calificados en Soacha en C1, que es uno ya prácticamente de lo máximo, pero que igualmente queremos trabajar en los procesos. Nos queda faltando, pues, porque el señor secretario ha hecho la gestión y pues antes no se ha tenido el Ministerio de Educación, por ejemplo, todos los procesos que se han sucedido, pues no nos ha autorizado porque se requiere ese empezar a implementar el bilingüismo desde primaria. Entonces, para eso se requieren los docentes, se hizo la capacitación, docentes en su mayoría B2, que es importantísimo, porque lo que queremos aquí, queremos apuntar todos en Soacha, es a los altos impactos y se nos da alta calidad, que Soacha realmente se distinga o tenga una relevancia en este proceso. Y lo ha venido desarrollando con los foros, con la capacitación docentes, con conversatorios, todo lo que se ha podido desarrollar y que el señor secretario ha sido muy comprometido también en ese proceso y la administración municipal para efectos de poder alcanzar ese logro. Nos faltan muchas cosas, obviamente, pero ese es un proceso y lo estamos desarrollando, y el 2010 fue un proceso de muchos logros en este aspecto del bilingüismo. 174 docentes, licenciados, capacitados en bilingüismo. ¿Y con los estudiantes cómo estamos? Con los estudiantes realmente hubo un mejoramiento en la parte del ICFES, de las pruebas Saber 11, hubo unos mejoramientos, pero estamos implementando hasta ahora el modelo educativo que se desarrolló junto con este grupo de docentes. Tenemos una red de docentes de bilingües, que son los 124 docentes. Ellos igualmente elaboraron una metodología, unas estrategias y unos procesos que contribuyen a lo que es desarrollar la parte de bilingüe en las diferentes instituciones educativas. A ellos ese reconocimiento, a los rectores, a todo el cuerpo y a todo el magisterio, porque han sido muy comprometidos y están muy sintonizados con lo que pretende realmente la Secretaría de Educación y con lo que se requiere y con lo que necesita Soacha, porque sabemos que la segunda lengua es fundamental y eso es una oportunidad para todos nuestros estudiantes. ¿Instituciones bilingües en Soacha cuándo? Pues nosotros confiamos en Dios y es el próximo año tenerlos el primer conversatorio bilingüe estudiantil a nivel municipal, en el cual podamos desarrollar procesos que realmente, donde más exactamente, donde podamos comprobar y que nos estén asistiendo los diferentes medios de comunicación, porque también hay un compromiso, una articulación que vamos a hacer con los medios de comunicación de locales y nacionales para efectos de ir rescatando esa parte y que esté el sector productivo, que también hay que vincular al sector productivo al proceso, cómo nos articulamos todos y podemos definir que Soacha tiene unas grandes potencialidades y en la parte bilingüe ha avanzado bastante y eso hay que mostrarlo y es el reconocimiento, hay que seguirlo consolidando. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Vamos a las redes sociales, donde hacen un papel importante los habitantes del municipio de Soacha, y no solo en Soacha, sino en Colombia. Ya están opinando sobre el tema de educación que corresponde el día de hoy, Lady. Nuestros oyentes se comunican con nosotros. Pregunta don Víctor León desde el sector de la isla, ¿qué va a pasar con la educación para el adulto mayor que maneja en este sector la Fundación San José? Ellos quieren saber qué va a pasar el próximo año con este programa. Dentro de los programas que maneja la Dirección de Calidad se encuentra la educación flexible, los programas de educación flexible que están regulados bajo el decreto 3011. Esto es, la metodología que utiliza el municipio son de dos tipos, metodología CAFAN y metodología San José. Eso cubre alrededor de 10.000 personas que reciben esta educación flexible, que están por fuera de la educación formal, que en su mayoría son adultos, son personas de extra edad que vienen desplazadas del municipio, que no contaron con la oportunidad de tomar el bachillerato, de entrar al bachillerato, de entrar a pasar la primaria, y están ingresando y pueden ir a cualquier institución y preguntar por alguna de las dos metodologías, San José o la metodología CAFAN, y pueden ingresar en nuestros programas a través de los ciclos propedéuticos que se están manejando, de 6 ciclos, cubren parte primaria y de bachillerato, y actualmente estamos graduando, a la par de la educación formal, estamos graduando a la educación flexible. Para dar respuesta concreta, debemos decir que estos programas es un tema ya institucional del municipio, que se va a dar con continuidad. Muy bien, son las 8 de la mañana y 50 minutos. Sí, señor. Licenciado Ricardo, la parte de articulación, se ha venido trabajando con el SENA, con algunas universidades. ¿Cuál ha sido el mayor logro en esta parte en 2010? Pues realmente 15 instituciones educativas están oficiales, están articuladas con el SENA, y dos que están articuladas con las universidades. ¿Qué es lo que pretende la articulación de la educación media con la educación superior? Es generar unos procesos y oportunidades de mejoramiento y de acceso a la educación superior, porque pensamos que estamos muy limitados y que el señor secretario ha estado muy inquieto, pero queremos crear los seres, porque también hay que articular con otros procesos donde pueda la gente realmente tener acceso a la educación. Pero la articulación de la educación media con educación superior es cómo podemos generar que los estudiantes salgan con una capacitación, con un conocimiento básico específico en la parte productiva. A eso es lo que queremos nosotros trabajar y apuntar. Queremos que en el grado décimo el estudiante, cuando termine, de acuerdo con las universidades y con el SENA, tienen certificación de actitud laboral, luego después con las universidades tienen la certificación de título profesional, de técnico profesional, luego después el tecnológico y el profesional. Son los ciclos que venimos desarrollando. Todo esto tiene que irse articulando, y todo lo que estamos aquí manifestando, de todos estos proyectos que viene desarrollando la calidad educativa, obviamente van a estar articulados también con un proceso que se llama PEN, que es el que estamos trabajando sobre el proyecto educativo municipal, donde realmente tiene unas líneas muy fuertes y que queremos realmente que la comunidad lo entienda, y lo mismo el sector educativo que viene trabajando en este proceso, para efectos de poder consolidar una educación pertinente, eficaz y de alta calidad en el municipio de Soacha. Y el articular, y todos estos proyectos que está manejando la calidad educativa van apuntando en eso. Y no vamos a hablar que solamente tenemos que hablar de la parte de intramuro, educación intramuro, sino la parte de extramuro. Aprender a partir del contexto como texto. ¿Cómo puedo hacer todas estas actividades que ha desarrollado la calidad educativa y viene desarrollando la Secretaría de Educación? Es fundamental, es porque es donde ahí el estudiante tiene que aprender. Hoy es el aula, es un espacio donde compartimos conocimientos, pero es más allá de esos procesos donde estamos trabajando, y la articulación y todo esto lo que está apuntando es a generar unas nuevas estrategias de aprendizaje y de interacción entre los estudiantes, docentes y padres de familia y comunidad en general. Usted habló de ejes transversales, ¿cuáles son? Dentro de los ejes transversales estamos trabajando las competencias de educación sexual y construcción de ciudadanía, es uno de los ejes, el uso del tiempo libre y todo lo que es la parte ambiental, que esos son ejes que, si digamos, ahí salen otra cantidad de programas que realmente contribuyen a ese proceso. Las preguntas entonces, en una frasecita, ¿cómo le fue en el año 2010 en su dirección? A la comunidad le fue muy bien. ¿Y a usted? A la Secretaría de Educación, exactamente, muy bien, porque realmente alcanzamos logros y generamos unos impactos, y donde se está generando en especial una conciencia de que todos unidos logramos alcanzar los objetivos y las metas en pro de una Soacha para vivir mejor, en una Soacha competitiva, en una Soacha con oportunidades, en una Soacha donde nuestros estudiantes tengan las mejores oportunidades y desempeños a nivel nacional. De esos logros, ¿cuál considera que es el más importante? Todos, obviamente, pero regáleme uno que diga usted, este fue el logro en mi dirección. No, el haber ganado el Foro Nacional de la comunicación con niños, que fuera el foro, es que hay tantas cosas que nos quedan acá en el tintero, sí. Pero ese Foro Nacional, hay que reconocimiento a nuestros jóvenes, al licenciado Héctor Peñalosa y a todo su equipo, al rector, al licenciado Napoleón, el señor secretario estuvo siempre al frente en ese proceso, todos estuvimos en equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, y realmente fue uno de los logros que tienen un alto reconocimiento. No puedo dejar de lado tampoco el bilingüismo, no puedo dejar de lado tanto la ciencia y la tecnología, los foros que se hicieron. Bueno, hay tantas cosas que realmente se hicieron desde la Dirección de Calidad de la Secretaría de Educación, que generaron unos espacios y unos impactos importantísimos, tanto en la comunidad como a nivel local y nacional. ¿Qué le faltó? Me falta la Casa de la Ciencia. ¿La Casa de la Ciencia? Ese es un reto que tenemos para el próximo año, Casa de la Ciencia y la Tecnología. La conformación del grupo de los notables en educación, que es el grupo de los mejores docentes que tengan altos reconocimientos, y que realmente va a ser un grupo de investigación y va a ser de apoyo para la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal. A eso queremos, y tenemos un gran talento en nuestros docentes. Vamos a empezar a fortalecer el proceso, ha sido la meta con el señor secretario para empezar a definir eso. Nos queda faltando el conversatorio de los estudiantes, lo vamos a hacer el próximo año. Los mejoramientos, los acompañamientos, bueno, eso es todo lo que necesitamos para el próximo año, y el compromiso de nuestros padres de familia, de nuestros docentes, que han sido espectacular, la red de padres, consolidarla, la red de orientadores, todas las redes que tenemos de diferentes áreas de conocimiento para efectos de fortalecer todas las líneas de mejoramiento de la calidad educativa en Soacha. Vamos a pedir desde hoy en las novenas de aguinaldos por todos esos objetivos para que se cumplan en el 2011, director. Muchas gracias y feliz Navidad. Gracias a usted y a toda la teleaudiencia, una feliz Navidad y un año lleno de conocimiento y prosperidad. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Mire, y Carlos y Alejandro, tengo que felicitar al señor secretario de Educación, obviamente al licenciado Clavijo, a la licenciada Maritza y al licenciado Jorge Liceo, porque mire, no quiero que no suene regaño a las demás secretarías, pero en directo nos están escuchando. De los cuatro ejercicios que hemos hecho son los primeros que nos envían un informe completo al correo. Sí. Y vamos a tener la oportunidad de colgarlo en www.periodismopublico.com. Ojalá Mañana Salud venga también con el informe para que tengamos la oportunidad de analizarlo posteriormente al ejercicio. Otra petición para la novena. Alejandro, en el chat. Pues agradeciéndole a usted, Carlos, que ya nos puso a rezar a partir de mañana. Sí, claro. Entonces estaremos ahí haciendo la solicitud. A partir de hoy. Aclaración, este es un pequeño espacio, es una ventanita muy pequeña por la que nosotros estamos tratando de mostrarle a toda la comunidad de Soacha lo que han hecho las secretarías. Lo que pasa es que esta ciudad de Soacha es diferente a las otras ciudades del país. En Bogotá tienen grandes cadenas, tienen todos los medios de comunicación. Aquí nos hemos unido los medios de comunicación precisamente para llevar una pequeña información. En manos de ustedes, comunidad de Soacha, está el desarrollo de si es verdad lo que dicen aquí cada una de las secretarías o no, o qué hace, y ustedes los tienen que invitar a sus comunidades. Entonces, nos es muy difícil a nosotros abordar todos los temas porque aquí están diciendo, bueno, que hace falta esto y esto, pero nos es muy difícil. Pregunta, señor secretario, del grupo de Slime. Está usted hoy preparado. Es que, de hecho, acá escriben en el chat algunas personas. Pero dicen al secretario de Educación que la rendición de cuentas no es un examen. Pues él lo está calificando así, ¿no? Sí. Es como un examen. No. Su responsabilidad frente a la comunidad, claro, por claro. Eso están acá los diferentes secretarios. Digamos que es un decir. Nosotros lo tomamos como un examen porque es nuestro deber rendir cuentas a la ciudadanía, así está en el ordenamiento jurídico colombiano. También si nosotros ejercemos el control, si nosotros pedimos que se ejerza control pues social, nosotros debemos dar a conocer todas nuestras actividades y todo lo que se hizo durante este año. Un comentario, señor director de Radio Rumbo, dicen, los estamos viendo por TIN y no vemos ni tinto ni chocolate. No, eso viene al final, el caldito de costilla. Señor secretario, pregunta del grupo de Slinde de Soacha. Teniendo en cuenta los megaproyectos de vivienda de interés social, ¿cuál es el estudio técnico, financiero y económico o planes, programas y proyectos para la infraestructura que se necesita para satisfacer las necesidades de las gentes que van a llegar al municipio? ¿Cuántos colegios del municipio se van a construir y a dotar? Muy buena pregunta, felicito al grupo. Esa es la pregunta del millón. Y efectivamente se está trabajando directamente con el ministerio a través de un COMPES para ver si con aportes público-privado se logra una alianza y se logra construir más de 10 colegios durante los próximos años, que pueda satisfacer la demanda que esto genera, los 400.000 habitantes que se espera lleguen con las 100.000 unidades habitacionales que se pretenden llegar. Doblará la cobertura que tenga el municipio, y mínimo se requerirán 10 instituciones grandes, megacolegios, que cubran esas necesidades. Se está trabajando desde el Ministerio de Educación, dentro también desde la Dirección Nacional de Planeación, con el objeto que sea aprobado un COMPES específico para el municipio de Soacha, porque actualmente, si bien no existe una normatividad que obligue al constructor a hacer el colegio, solamente a dotar los terrenos, estamos buscando cómo a través de una política pública a nivel nacional se logre, con aportes de la nación y con aportes del particular, hacer estos colegios. Bueno, y no fue la pregunta del millón, sino de varios millones, porque ahí hay un recurso muy importante. Escuchemos cada una de las opiniones que tienen sectores políticos, líderes sociales, líderes comunales en el tema educativo. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Hablar de ciudadelas es hablar de cobertura, calidad, eficiencia y equidad. Las ciudadelas educativas para el municipio pues son una necesidad imperante, pero que nuestra posición de una gran mayoría de concejales, sino de todos, diría yo también, es precisamente el deseo de que sean ciudadelas de índole oficial y no exclusivamente por concesión o privadas. La verdad es que nuestra posición en este sentido ha sido de que sean ciudadelas con dinero del municipio para para que de esta manera generemos empleo para el municipio, para que de esta manera queden bajo la tutela del municipio su administración respectiva de estas ciudadelas. Al hablar también de ciudadelas, pues hablamos de la búsqueda de una calidad de educación que absolutamente todos los interesados en el proceso educativo debemos buscar, que es precisamente la calidad de la educación con una cobertura pertinente para el municipio respectivamente. La ubicación geográfica, la georreferenciación de estas ciudadelas, pues está bien, porque por ejemplo está Ciudadela Sucre, que bien lo amerita, está la Comuna 1, que obviamente lo amerita, está la Comuna 2, sobre todo para el lado de las nuevas urbanizaciones que lo ameritan. Pero hay una cosa bien interesante, Lady, que me faltaba decir, es precisamente para que la audiencia tenga bien claro, es que tampoco podemos quitarle responsabilidad a las urbanizaciones que han venido a tener su asentamiento acá. Es que una proyección de 100.000 viviendas con urbanizaciones privadas, que obviamente bajo norma deben dejar solucionado el equipamiento básico y social, y ese equipamiento básico y social es la solución en educación, la solución en salud y la solución en recreación. Lo que se busca definitivamente es que el Estado como tal es mucho más serio y responsable en el sentido de trabajar los cuatro pilares o aspectos básicos de la educación: la calidad, la cobertura, la eficiencia y la equidad. Por eso solicitamos nosotros también que estas instalaciones sean administradas por el municipio de Soacha. Y es que la única inversión sería física, la planta física, porque si es si por ley general y por ley 715, niño atendido, niño pago, no necesitamos exclusivamente de que otros vengan a administrarlos, sino nosotros con nuestra identidad y nuestra idiosincrasia administrar, y nuestras capacidades administrar estas instalaciones educativas. El concejal Eleazar González, educador además, y le hace una mirada, o tiene una mirada, sobre el tema de las ciudadelas educativas. Una lectura, exactamente, uh-huh, sobre este tema, porque recordemos, Carlos y oyentes, que de allí el Consejo precisamente es de donde parte la aprobación o no aprobación de las ciudadelas. Hay una iniciativa, por supuesto, del gobierno, pero tiene que pasar por el Consejo. Tengo entendido, y es la pregunta entonces para el señor secretario, que se aprobaron dos, si no estoy mal, y posteriormente el Consejo puso trabas para aprobar más ciudadelas educativas. ¿Cómo va este tema, señor secretario? Este tema parte del crecimiento demográfico del municipio. Nosotros nos estamos quedando sin infraestructura para dónde atender a los niños. Y recordemos que la educación es un derecho por conexión fundamental. O sea, es un derecho de primera instancia que debe ser cumplido por la administración municipal. Y es nuestro deber, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, brindar estas condiciones a los niños. Y puntualmente, se aprobaron dos ciudadelas, la del Altico, que ya está en construcción, la de San Mateo, que inicia construcción en enero. Tenemos esas dos ciudadelas y tenemos un colegio muy grande que se puede tomar como mega colegio porque está diseñado como tal, que es el de Las Villas. Correcto. Que va con recursos de Ley 21. Estos dos primeros van con recursos de FONADE, y el de Las Villas va con recursos de Ley 21. No obstante, esto no va a ser suficiente. Nosotros necesitamos mirar cómo generamos más infraestructura, y esa fue una de las propuestas. Entonces se llevó a mediados de este año la propuesta al Consejo de, con base en el artículo 10 del decreto 2353 del 2009, que permite la concesión para construcción, dotación y operación, la autorización del Consejo. Desafortunadamente, el Consejo mayoritario dijo no, porque el municipio debe hacerlo en conjunto con el Ministerio Nacional. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, durante, eso fue pues a mediados, nosotros hicimos un proceso de ampliación de cobertura que inicialmente iba a ser de 6.000 niños, de 6.500 niños, pues niños, que esos se iban a cubrir con unos excedentes financieros que nosotros, por nuestro manejo presupuestal, tenemos. O sea, nosotros contamos un excedente de 6.500 millones de pesos, de 7.000 para ser exactos, y de esos 6.500 iban a ser para la ampliación de cobertura. Nosotros, muy juiciosos, hicimos un proceso de depuración de la ampliación de cobertura, mirando qué niño efectivamente tenía derecho al subsidio y qué niño no tenía derecho a ese subsidio. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en muchos casos tenemos sustitución de matrícula de privada a privada, que eso, digamos, que es ilegal para el Ministerio de Educación Nacional, que un niño que esté pagando su colegio al otro año o durante ese año quiera decir ahora quiero que me subsidien. No, porque le está cortando la posibilidad a alguien que verdaderamente no tiene recursos económicos para acceder a la educación, que, vuelvo y repito y no me voy a cansar de repetir, es un derecho por conexión fundamental. Este 6.000 se redujo en 2.600, de los cuales 1.300 corresponden a grado décimo. Entonces 3.300 son nuevos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los excedentes financieros y con el mayor presupuesto que nos llegue el año entrante por el proceso de ampliación de cobertura? Tenemos la plata para construir una ciudadela. Esa es la buena noticia. Tenemos la plata para construir y dotar una ciudadela. ¿Quién tiene la plata? ¿El municipio? El municipio, sí, señor. A través de los excedentes financieros del 2010, perdón, y un mayor presupuesto que le va a llegar en el 2011. Gracias al proceso que se ha llevado desde la Secretaría de Educación. Bueno, eso que nos permite construir y dotar, pero no nos garantiza la operación. Es decir, si nosotros no tenemos garantizada la operación, podría ser un detrimento patrimonial. Si nosotros, ¿qué es lo más costoso de los colegios? Es la operación, no la construcción y la dotación, sino la operación. Y el ministerio aún no nos ha dado la autorización o la viabilidad para decirle, bueno, ustedes construyan y nosotros lo operamos. No nos ha dado eso. Bueno, ¿y entonces, han pensado quién puede operar ese colegio? No, para allá iba. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Volvimos a pasar un proyecto de ciudadelas al consejo. Lo pasamos el viernes pasado. ¿Pero con qué fin? Con el fin de concesionar la operación, que es un proceso de licitación regulado por la ley 80. O sea, cuando usted dice quién, el que se lo gane, hermano. Eso es así pues de sencillo. Nosotros pasamos precisamente, y es la verdad, como dice el concejal Eliazar, nosotros nos pagan por niño atendido. Si nosotros tenemos la infraestructura, los 1.400 cupos nos lo van a pagar. ¿Qué es lo que necesitamos garantizar al operador? Que efectivamente durante el lapso que dure la operación, esos cupos, esos nuevos cupos, se le destinen al cubrimiento de los costos de la operación. Pero para eso necesitamos autorización del consejo. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Doña Maritza Sánchez, desde el sector de Los Olivos, en la comuna 3. Buenos días, ¿y cuál es su inquietud? Muy buenos días. Mi inquietud es la siguiente. Todo lo que he escuchado me parece muy bien, formidable. Pero quisiera que hablaran sobre la parte de la calidad en la educación en los salones. No entiendo la calidad con 35, 40 o 50 muchachos donde hay violencia, donde los profesores pierden el control y a veces escuchan palabras que no quisiéramos escuchar de ellos. ¿Cómo el secretario o la persona que le compete va a trabajar sobre ese asunto? Muchas gracias, feliz día. Usted es muy amable, secretario. Usted tiene la palabra. Bueno, la señora tiene razón, y más si viene de la comuna 3. Hemos detectado que los mayores índices de violencia y escolaridad se encuentran en la comuna 3. tanto de estudiantes como de mismos docentes. Es un problema crítico que tenemos. ¿Cómo estamos trabajando en eso? Nosotros estamos trabajando en la calidad, que acabó de pasar el director a través de muchos programas, pero hay un programa que sí quisiera llamar la atención, que es el proyecto educativo municipal, que básicamente lo que quiere es articular todos los PEI de las instituciones a unos ejes transversales que me puedan constituir un horizonte en la educación del municipio, y donde también vamos a trabajar muchos otros temas, como es el de la violencia, el de la educación sexual, el tema de género. También hay que trabajar mucho el tema de género, porque la educación sexual nosotros lo debemos trabajar con una perspectiva de género. Bueno, vamos a escuchar y vamos a cambiar un poco de tema, el tema de convenios, antes de escuchar opiniones de los sectores vinculados con este aspecto. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Pues realmente tengo que decir que este año, siempre y cuando se termine cumpliéndonos con los pagos de los respectivos contratos, puedo decir que en verdad hemos tenido un buen año, porque el desempeño del secretario doctor Ignacio Castellanos Anaya para con la educación privada, puedo decir que ha sido un buen desempeño. Se ha tenido en cuenta la contratación a comienzo de año, se hizo a tiempo. A la fecha se nos ha cancelado dentro de los parámetros establecidos en el contrato, y hay que resaltar de manera muy especial que aún habiendo ya terminado el año lectivo 2010, el señor secretario desde meses anteriores se dio a la tarea de conseguir recursos ante el ministerio para vincular a la contratación subsidiada con colegios privados los recursos para 2.680 nuevos niños cuyos padres estaban esperando con ansias, con angustia tal vez, estos recursos debido a que no tenían la posibilidad de pagar los costos de dichos niños durante este año. No se puede negar que lógicamente se ayudó a los niños, sino que también nosotros como instituciones privadas nos vimos favorecidos en el sentido de que estábamos asumiendo una carga demasiado pesada, porque una gran cantidad de colegios no recibían un solo peso por estos niños que estaban dentro de nuestras aulas sin pagar absolutamente un centavo. Entonces, el aspecto de desempeño por parte del secretario hacia la educación privada, respetuosamente, debo decir, al menos en cuanto a la asociación que represento, que ha sido un buen año, que ha sido un buen desempeño de la Secretaría de Educación, y que muchos niños, exactamente 24.000, casi 25.000 niños, terminan subsidiados durante este año lectivo 2010. Eso es un buen balance. Se incrementó el número de estudiantes, se ha pagado a tiempo a las instituciones y tenemos perspectivas para un nuevo año, porque este año también olvidaba resaltar que se otorgó el convenio o subsidio educativo a los niños de grado décimo que venían en continuidad. Son buenas noticias. Tenemos que decir que el desempeño ha sido realmente bueno por parte de nuestro secretario de Educación, el doctor Ignacio Castellanos Anaya. Lógicamente, hago una manifestación personal y hasta donde es posible en representación de un gremio como es CEPAS, Colegios Privados Asociados de Soacha. Sobre el tema de calidad educativa, realmente ese es un tema que siempre ha estado en discusión. Hemos tenido varias mesas de trabajo con el señor secretario, sobre todo buscando una conciliación en el aspecto de manejos de cobros periódicos u otros cobros complementarios. ¿Por qué? Se nos quiere a nosotros, y esto tengo que decirlo, por ley nacional, una ley nacional, una gratuidad que nada favorece a las instituciones educativas privadas, porque se nos está quitando unos recursos que representan calidad. porque todos lo sabemos. Calidad sin recursos es muy difícil. No quiere decir que vamos a dañar nuestra calidad, pero sí quiere decir que vamos quizás a frenarnos un poco en mejorar muchos procesos, en brindar mejores cosas a nuestros educandos, debido a que nuestros cobros periódicos están sujetos a una norma nacional. Y lo que estamos buscando con el señor secretario es que como municipio certificado se busque una flexibilidad, porque estamos cayendo desde el ministerio en una mala política. La política la cultura de no pago, la política de que el padre se desentiende por completo de la educación de sus hijos, y esto nos lleva a que el padre, así como no le cuesta, tampoco está pendiente del desempeño académico de sus hijos, del desempeño disciplinario. Entonces se va a afectar una serie de procesos, de principios, de cultura, de calidad, y estamos buscando con el señor secretario encontrarle la comba al palo, como se dice popularmente, para que estos recursos no dejen de llegar a las instituciones y por ende nosotros podamos seguir mejorando en nuestros procesos y en nuestra calidad de educación a nuestros niños de Soacha. Bueno, el tema de los convenios, ha hablado Jorge Londoño, presidente de Colegios Privados y Asociados de Soacha, y tiene una percepción positiva sobre la gestión del secretario de Educación. Vamos para la Secretaría de Educación. Carolina Barón está en la sede o en el edificio de la cartera municipal. Carolina, buenos días, está usted con la comunidad. Carlos, buenos días para todos nuestros oyentes y para todas las personas que nos acompañan a esta hora de la mañana en la mesa de trabajo. Con una mamita con dos temas importantes, dos preguntas que le quiero hacer al secretario de Educación, que es la señora Sandra Peña. Señora Sandra, buenos días, ¿cuáles son sus dos preguntas para el secretario? Sí, muy buenos días. Mi primera pregunta es sobre el colegio de San Mateo, Bosque, que ayer la emisora informaba sobre un deslizamiento que ocurrió a tan solo 5 cuadras del colegio. Entonces me preocupa mucho que ese colegio esté en zona de riesgo. Entonces quisiera saber si de pronto me puede dar una información al respecto. Bueno, y la otra pregunta, ¿sí?, es con respecto a la Ciudadela Educativa de San Mateo, que acabé de escuchar que la obra inicia en enero. Entonces quisiera saber si las clases van a ser para el 2011 o para el 2012. Sobre el primer punto, no tengo conocimiento. Yo estuve en Bogotá todo el día de ayer finiquitando el convenio con RCN para el Festival Sol y Luna y para las novenas, pero inmediatamente nos pondremos al frente. Sobre el segundo punto, los cupos, la iniciación de operación sería para el 2012. Sí, sobre el primer tema que nos decía la mamita desde Secretaría de Educación, ¿podríamos evaluar o analizar el tema una visita, por ejemplo, por parte de Secretaría de Educación? Sí, claro, inmediatamente. Pasemos al tema de convenios. Hablaba Jorge Londoño, presidente de Colegios Privados y Asociados de Soacha. Convenios. Este año, bueno, se presentaron algunas irregularidades por parte de colegios privados en el tema del cobro, confusiones. Algunos malentendidos. Bueno, diría. Sí. Pero incluso se abrieron investigaciones. Unos bien entendidos, no. Unos bien entendidos. Sí. Bueno, estaban bien entendidos, pero... bien entendidos, a ver. ¿Qué pasó con eso? Pues les comento. Uno de los temas bandera de la Secretaría y de esta administración es el tema de la gratuidad. Esta gratuidad que está fundamentada por la Constitución Política Nacional de 1991 y por el Decreto 2355 del 2009 en el artículo 6, donde establece que todos los lo que le pague la Secretaría o la entidad territorial certificada a las instituciones cubre los costos de matrícula, pensión y costos complementarios. Es una norma legal y ahí sí no hay nada que hacer. En ese orden de ideas nosotros estamos promoviendo el tema de la gratuidad. Desafortunadamente hay algunos colegios que están cobrando, o que presuntamente, sí, ya me va a aclarar, inhabilitado, que presuntamente están cobrando cuando no deben hacerlo. Y nosotros, con base en el decreto 081, que establece el procedimiento administrativo sancionatorio, se han iniciado las investigaciones a los siguientes colegios: el CEIS, Cristiano Villanueva, Nueva Bolívar, Inmaculada Concepción, Colombo Latino, Institución Pedagógica de Soacha, Institución Educativa Las Villas, Liceo Santa Verónica, Liceo Los Ángeles, Antonio Santos, Pedagógica de Cundinamarca, Liceo Satélite. Investigaciones abiertas a esos colegios. Investigaciones abiertas, versión libre y declaración juramentada. ¿Por el tema de gratuidad específicamente o otros temas? Por el tema de cobro de gratuidad, por el tema de cobro. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Qué se va a hacer con estas instituciones educativas? Pues dependiendo, primero se debe respetar el debido proceso. Eso es obvio, ya se está haciendo el proceso. Vamos en versión libre y declaración juramentada en algunos colegios. Y ya lo que sigue es el fallo, y el fallo va a determinar el tipo de sanción. Obviamente si se demuestra que cobraron, no se les pagará lo que le cobraron a ese niño, porque sería un enriquecimiento sin justa causa. O sea, exactamente. Le cobro a uno o le cobro al otro, pero a los dos yo no le puedo cobrar, aparte de una amonestación pública, y sería considerado para el proceso de contratación el año entrante. Digamos que esas son las tres consecuencias de todo este proceso. Eso pasaría si el presunto deja de ser presunto y se convierte en una realidad. Sí, señor. Y por ejemplo, el tema de licencias, el tema de operación de esas mismas instituciones, porque es una falla grave para el municipio, para la misma ciudadanía. Sí, el Grupo de Inspección y Vigilancia está haciendo un trabajo muy decantado con cada una de las instituciones a través del Ministerio de Educación Nacional para colocar, no en cintura, sino para colocar en alguna de las categorías, no como anteriormente se manejaba en el municipio, que no es una categoría legal que era A, B, C, D, sino una categoría de regulado, vigilado y controlado. Son las tres categorías que establece la ley, y en eso estamos categorizando a los colegios. Y hay que recordar que los colegios de régimen controlado no podrán contratar con el municipio el año entrante. Secretario, ¿algún colegio sancionado hasta el momento? No, ahora estamos en investigación. Creo que se nos quedan algunos temitas, el tiempo ya se nos agotó. Algo para anotar de pronto, pues, Ariel. De todas formas, sí, Carlos, de estos temas con el secretario, convenios, gratuidad, traslados, hemos venido hablando los diferentes medios. Yo creo que hoy interesante haber podido abordar otros temas. Además, nos chivió aquí el secretario con algunas excelentes noticias. El caso, por ejemplo, del festival, el caso de la Ciudadela, que él hablaba que está la platica, falta es la operación. En fin, ahí creo que quedan excelentes noticias. Por tiempo, creo, Carlos, que no podemos evacuar más temas. Yo no sé si el señor secretario quiera de pronto abordar otro tema que sea de extrema importancia, que valga la pena. Que se nos olvidó la certificación de Icontec. Sí. Eso se les olvidó. Bueno, pero ese tema hemos venido hablando, secretario, pero de los medios. Como es rendición pero, de cuentas, pero retomémoslo de y recordémosle no, a la gente. Es que íbamos para allá porque íbamos a preguntar el logro del 2010. Ya. No, pero ese no es el logro. No, hay otro más importante. Claro, bueno, sí. Ahorita me lo comenta, pero entonces, sí. Ahorita nos los comenta. Bueno, y el segundo tema que quería comentarles, que es el tema de las legalizaciones. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el tema de las legalizaciones. Las instituciones que se han legalizado, como la institución Ciudad de la Sucre, Buenos Aires, Manuela Beltrán, El Charquito, actualmente estamos en proceso de legalización del Gabriel García Márquez y de Cazucá, y construcción del que ya se firmó el convenio con Pies Descalzos para la construcción de las del complejo deportivo Bosques de la Esperanza y de las nuevas aulas en la institución. Ya se firmó el convenio y ya inician obras esta semana. También es importante. ¿Estamos hablando de la institución García Márquez? Gabriel García Márquez, sí, señor. De la Comuna 4. Perfecto. De la Comuna 4, arribita de la de Cazucá. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismopublico.com. Logro del presente año. Logro. El tema de la gratuidad, o sea, darle una visión muy diferente a la comunidad sobre qué son los convenios, sobre darles a entender qué es matrícula oficial contratada, sobre qué no es matrícula privada, sino es matrícula oficial contratada, que está cobijado bajo el régimen de la gratuidad. O sea, para muchas personas decir 80 mil pesos al año no es nada, pero si usted es una persona de escasos recursos que tiene 4 hijos, multiplíquelo por 4 hijos y verá que ya es un recurso importante. En ese sentido también es importante las estrategias de permanencia que hemos hecho sobre alimentación y transporte, que ha permitido que el nivel de deserción este año haya sido menor. Ese, digamos, que es el gran logro que se ha tenido. Pero, digamos, la generalidad, ¿no podemos decir que es la certificación? ¿Porque ahí encierra todo? La certificación es algo administrativo, es algo dentro para la administración, pero como logro para la comunidad me parece mucho más importante el tema de la gratuidad, el tema de la infraestructura, las dos ciudadelas que ya una se está construyendo, la otra se va a construir, alcanzar el excedente financiero que se ha alcanzado, que nos permitirá construir otra ciudadela si el consejo a bien tiene. Esos, digamos, que han sido los mayores logros, aparte de la legalización. ¿Qué faltó? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Esto, buena pregunta. Yo diría, por ejemplo, que faltó el tema de la cobertura en materia de salud. En eso nos descuidamos un poquito con Llegamos al 85% de los colegios versus un 53% de los no escolarizados. O sea, nosotros estamos por encima de lo que es el municipio. ¿Qué más? ¿Qué faltó? Faltó que más niños estuvieran estudiando, faltó no ver niños en la calle, que no haya más violencia. Recuerde que si nosotros sacamos un niño del pandillismo y lo logramos incluir dentro de la educación, estamos disminuyendo la violencia. Faltó el tema de los seres, de la más articulación a la educación superior, nos faltó por tiempo. Esos temas... pues digamos que embarcan ese todo. Nos faltó mayor activismo, mayor participación en el tema de lograr una mayor gestión frente al Departamento Nacional de Planeación y en el Ministerio frente al COMPES que se está generando para las ciudadelas, que como le dije es la pregunta pues del millón, porque llegan 400.000 personas al municipio donde no tenemos instituciones y donde no hay una norma legal que obliga al constructor a construir, perdón la redundancia, a construir una institución, solamente hacer el terreno. Eso nos faltó. Rápidamente, ¿faltó el tema de rutas escolares para zonas rurales o eso ya se solucionó? No, ya lo tenemos, pero nos falta ampliación de rutas. Vamos a tener el próximo año, vamos a incrementar las rutas, es un anuncio que estamos haciendo. El tema de ampliación de rutas, faltó ampliar el tema de la alimentación a bachillerato. Si ya tenemos bien el 100% cubierto en primaria, nos falta pues bachillerato, también hay que trabajar en eso. La construcción de la adecuación de infraestructuras a través del CICIEC, el CICIEC es el Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa, nos faltó iniciar el proceso de contratación, que esperamos que el próximo año se inicie. Esos temas nos faltó, o sea, si usted involucra, nos faltan muchas cosas. Si bien se obtuvieron muchas cosas, nos faltan otras tantas para un municipio tan necesitado como es Soacha. Muchas gracias a ustedes. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com.